Cuicatul Alternativa. Los pueblos originarios y sus nuevos sonidos. Subterráneas.com.mx. Ajisax, Agua Viva. Es la rola colaborativa entre Rubén Albarrán, Lengua Alerta, Rocco Pachucote y la cantante Comcac, Sara Monroy. Me llamaría Ajisax porque Aj es agua, Isax para mí o para la gente es vida, por eso es Agua Vida, solamente agua, porque estamos pidiendo el agua para la comunidad y el agua misma también es vida, y pues vida, mucha dignidad para la comunidad Comcac. Una canción producida por Pavel López en la ciudad de Hermosillo, Sonora, que la respalda un movimiento del pueblo Comcac en su exigencia para tener agua potable. La rola, aún en su versión en vivo, pronto será estrenada para la versión en estudio y estará acompañada de una serie de acciones, también en redes sociales, para hacer visible la lucha de los Comcac, que tienen un largo historial de lucha contra el exterminio en el norte de México, específicamente en Punta Chueca, Sonora. Mi nombre es Hugo Cabrera, la rola Has y Sax. Agua para toda la nación Comcac, agua para ti. Sí, sí, sí. Agua para toda la comunidad, que fluya sin fin. Sí, sí. Entre el desierto, el cielo y la mar, la gente de arena caminando va. A través del tiempo, a pesar de la adversidad, indómito linaje ancestral. Aj, kimihandita, y hay con anoco, fijaquita, jica, quisto, jiat, paya, polli, ait, himopashki, tajo, misia, tajo, pactama, an con kaki, koi, yisaji, aj, kitimo, kaa, misitaya, y kaiton, tag, mimos, con cometa. Hijo tinsaya, anso yeni casi toja, ay con kaki kisa, kiti moka. Chala Pavel. Soy. Escucho el llamado, mis hermanos y hermanas, para elevar el canto del agua. Escucho el gritando libres como el río. Somos torrente y sanación. Nuestras palabras, gotas de lluvia, versos de agua y liberación. Canto con mi gente y la nación con cara. Agua cristalina, el desierto fertiliza por el derecho a saciar la sed. El agua riega el desierto y lo hace florecer. Querer es la sangre de este pueblo, pueblo que sabe canalizar. Espíritus que viajan en el viento y que bajan entre cerros para un canto elevar. Porque sé que está avanzando y sé que está rezando por el agua y la tierra. Seca la nación, porque seca la han dejado. Ríos se han contaminado, territorio es tomado con tanta concesión. Uh-huh. tenemos sed. Aquí está tu pueblo que invoca tu poder. Bañas nuestra tierra, limpias nuestra mente, pura y cristalina, ya somos conscientes. Fluye nuestro rezo, nuestro sentimiento, tierra, viento, fuego, juntos y contentos. Desalinizadora no queremos, no, no. Vivas a botellas de agua menos, no. Derechos básicos hoy no tenemos, por la misión del señor del dinero. Pueblos originarios olvidados, son despojados y discriminados. 500 años nada ha cambiado, pues la colonización se ha maquillado. Ajisa para toda la comunidad, Ajisa para la nación con CAC. Ajisa para toda la comunidad, Ajisa para la nación con CAC. Ajisa para toda la comunidad, Ajisa para la nación con CAC. Escuchaste Cuicat Alternativa. Búscanos en www.subterráneos.com.mx.